Y ahora sí, vamos a charlar porque hoy miércoles, en horas enseguidita, durante el mediodía, va a haber una reunión con investigadores, becarios, académicos del CONICET, ahí en el CRICIT, lo decíamos ayer. Hoy también a la tarde, en horas de la tarde, va a haber una reunión de la comunidad universitaria. Estas reuniones se van a realizar con Daniel Filmus, a quien tenemos del otro lado de la línea guardándonos muy amablemente, y lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a Mendoza y los buenos días. ¿Cómo le va, Filmus? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien acá en Mendoza, contentos los mendocinos porque ha salido el sol después de muchas nubes que nos ha traído el fenómeno del Niño. Y preocupados por lo del domingo, ¿no? Bueno, más que preocupados por lo del domingo, que estar ocupados por lo del domingo. Estamos recorriendo el país yendo de una punta a otra, como ha venido ayer Daniel Scioli aquí. Estamos trabajando en un área que es una de las áreas que más se avanzó del 2013 en adelante, que es el área de ciencia y tecnología, porque creemos que realmente todos los proyectos que se han iniciado tienen que continuar. Es un área que si uno no trabaja con el mediano y largo plazo es muy difícil poder tener políticas de Estado. Y la verdad es que después de muchísimos años, el gobierno de Néstor Kirchner, después el de Cristina, han dado muchísima importancia, han invertido mucho, ha crecido muchísimo la inversión. En esta área se han incorporado una cantidad enorme de investigadores, de técnicos, se ha incorporado una cantidad enorme de becarios, y bueno, recogemos el clamor que tiene la comunidad científica de darle continuidad a todo lo bueno que se hizo, ¿no? En este sentido de todo lo bueno que se ha hecho, miramos a la ciencia y tecnología no solamente como una cuestión, digamos, académica o academicista, sino también el vínculo con la productividad nacional, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente las dos miradas, las miradas diferentes que hay entre la que tiene Mauricio Macri y la que tiene Daniel Scioli, que para nosotros la ciencia y la tecnología es importante para el desarrollo y el crecimiento del país y para el cambio de la matriz productiva. No queremos ser un país que solamente produzca productos primarios, sino que queremos que sea un país poderosamente industrial. Argentina cambió la matriz de sus exportaciones y crecieron las exportaciones industriales a partir de la incorporación de valor por el trabajo de los argentinos y por la capacidad de innovación y del aporte de la ciencia y la tecnología. En cambio, Macri lo que quiere es comprar las cosas hechas. Si uno va a comprar las cosas hechas, o le da lo mismo crear y desarrollar por aquí acá o pagar patentes y royalties fuera del país, la verdad es que la ciencia y tecnología no tienen ningún sentido. Para nosotros es un aspecto principal, lo hemos visto en la fabricación propia de radares, lo hemos visto en la fabricación de satélites de ARSAT, en los avances que ha tenido la biotecnología en el país, la nanotecnología, lo que hemos hecho en la industria del software. Realmente Argentina ha crecido muchísimo y ha recuperado la esencia fundamental que históricamente generó este país, que no es el deterioro de las condiciones de trabajo y del salario, sino la calidad de su gente, ¿no? La capacidad, como decía usted, de transferir al sector industrial, al sector productivo, los avances de la ciencia y la tecnología. Yo recuerdo que los técnicos argentinos eran afamados en el mundo, ¿no? Y esto venía de una historia que tenía este país. O sea, recordemos, este país fue uno de los primeros en producir aviones a reacción, al mismo tiempo que la Unión Soviética y los Estados Unidos en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esa historia y ese posicionamiento lo hemos vuelto a alcanzar o estamos en camino de...? No, estamos en camino de, en algunas áreas, como la energía atómica, como el área de tecnologías de la información y la comunicación, telecomunicaciones, el tema de radares, somos de los pocos países en el mundo que tiene ese desarrollo. En el área de la genómica aplicada a plantas y animales, debemos ser también de los países que están en el tope del mundo en desarrollo científico. En el área biomédica tenemos una tradición, de tres premios Nobel en esta área, y hemos recuperado el impulso que teníamos. En otras áreas todavía es necesaria muchísimo más inversión y son áreas de desarrollo muy de largo plazo. Entonces vamos camino a recuperar el posicionamiento que supimos tener, pero sin lugar a duda Argentina hoy en día, en la región, es el primer país de la región es el país que tiene más investigadores por habitante en la región, y es el país que los investigadores tienen mayor productividad en la región, cuando uno lo mide con los parámetros internacionales que tienen que ver con los artículos publicados y la cantidad de patentes que se han incorporado en los últimos años. Así que Argentina realmente ha recuperado un lugar central. Todavía nos falta mucho para estar en la primera línea mundial en todas las áreas, insisto, en algunas, como sabemos en el caso del satélite de Arsat, estamos entre los 8 países del mundo capaces de desarrollar esa tecnología. Me tocó a mí, por ejemplo, inaugurar, cuando fui ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, el reactor atómico que nosotros exportamos a Australia, que es la exportación de tecnología más alta que ha hecho nuestro país en toda la historia. Somos uno de los pocos países del mundo que está en condiciones de hacer eso. En algunas áreas sí, en otras todavía hay que caminar mucho. Y en este camino que usted nos dice que vamos desarrollando, profundizar este camino o seguirlo, continuarlo este camino, ¿depende de qué? ¿De solamente las inversiones, de decisiones políticas? ¿Cómo ve usted la posibilidad hacia adelante? No, lo principal es la decisión política, y que esa decisión política se transmita concretamente en la capacidad de invertir cada vez más. Daniel Scioli plantea en este sentido pasar el 0,6. Imagínense que cuando nosotros asumimos no llegábamos al 0,3 del Producto Bruto Interno. Daniel Scioli plantea pasar del 0,6 al 1. Si realmente alcanzamos el 1%, vamos a tener mejores condiciones, incluso respetables, que son muy buenas, para poder. Bueno, es tecnología, eso es pésimo. Tenemos que estar en la física. Hola, se nos pierde la señal de esta última parte, a ver si podemos recuperar la señal. A ver. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Hola? Ahí estábamos. Sí, es que. También nosotros estamos haciendo, sino también a ver, fijar prioridades, poder definir en qué áreas vamos a hacer. Se quedó diciéndome que yo no, tú me dice, además me puede tratar de vos. Interesante, estábamos charlando confirmo respecto de este aspecto de la ciencia y la tecnología que nos abarca a los argentinos. Pensar en el tema del satélite no es una cuestión menor. Hay un montón de gente que laburó para hacer ese satélite, que labura para construirlo, y tenemos capacidad no solo para hacerlo, sino que creo yo que tenemos capacidad para desarrollar, por ejemplo, los lanzadores. Sí. Acá ha habido investigación aeroespacial muy avanzada. Soy técnico aeronáutico, así que ese es el tema. Y por eso hacía referencia a lo de los aviones de reacción. El Pulque 1 y el Pulque 2 están compitiendo a ver quién sale primero con el Sabre Yankee, que es el primer avión de reacción, o con el MiG-17, que era el avión soviético a reacción, de los primeros que había en esa época.